1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos varias cositas que hemos visto. Hemos tenido ahí nuestros pendientes. Vimos Morbius, también vimos lo que es Los Secretos de Dumbledore, esta película de animales fantásticos, spin-off de Harry Potter. También vimos esta parte de Obi-Wan, vimos ya el capítulo 4, el capítulo 5. Ahorita que yo estoy grabando, pues ya este sábado, de hecho, estamos grabando en sábado. Y también tenemos noticias que me sorprende mucho Obi-Wan. Les había dicho que yo iba con bajas expectativas simplemente de Obi-Wan, no sabía qué iban a sacar. Por allá se han visto por ahí muchos, haters, comentarios malos o malintencionados de Obi-Wan. Recuerden que nosotros ya habíamos hecho habíamos reseñado un poco Obi-Wan, de qué se iba a tratar, y prácticamente le atinamos por ahí con la mancha profética de cómo iba a ser el tratado de Darth Vader, de Obi-Wan. Más o menos le atinamos. Y también esta situación de que están repitiendo varias fórmulas. Vas a decir, Rome, ¿cuáles? Si tuviste Bad Batch, por ahí los chicos de Bad Batch pues tienen al cuidado por ahí de esta clon. Por ahí, spoiler, de un clon, tienen ahí tienen el cuidado. Tenemos también en Mandalorian a Baby Yoda, y también ahorita lo que tenemos a Obi-Wan cuidando a Leia. Y al parecer, a futuro tendrá que cuidar, estarle echando el ojo a Luke. Así que se me hizo, no sé si redundante tocar estos puntos. Pero también, pues como son precuelas, pues obviamente que tienen que cuidar del futuro de la franquicia. ¿Para dónde va a ir? No lo sabemos. No sabemos, sinceramente, no sé si van a sobreescribir, porque algunas cosas sí las están sobreescribiendo, algunas cosas como que sí están apartando, algunas cosas están como sí las medio mencionamos, pero no van a ser tan importantes. Me está agradando esa parte. Digo que están tomando quizá lo más lo más sustanciable, lo que más les conviene en la franquicia y lo que más le ha funcionado, quizá, no lo sé. También ahorita, ¿qué creen? Los Secretos de Dumbledore. Fíjense que yo no estaba tan familiarizado, creo que es la palabra, con Harry Potter. Pongan que recientemente, no tiene mucho que me he sentado a ver las películas de Harry Potter, inclusive en la televisión abierta, Van y Romes, y ya están en un sistema de streaming. ¿Por qué te sientas a verlos en televisión abierta? Porque estoy haciendo algunas cosas, dejo en los comerciales, hago algunos pendientes, termina los comerciales y vuelvo a ver la película. Creo que eso también me da como ese descanso de estar viendo películas. No he visto la primera de Animales Fantásticos. Esta de Secretos de Dumbledore, yo diría que sí la vieran. Creo que no hay mucho que como retroalimentar. Quizá en la primera, yo entré en la primera y le entendí bastante bien. Sí explican los sucesos de la siguiente película, pero ahorita te cuento un poquito más sobre la trama y cómo me gustaría que funcionara, ¿no? Como una idea vaga que podría funcionarles a Animales Fantásticos, porque yo lo vi y dije, quizá. También vimos lo que es Morbius. Híjole, también fui con bajas expectativas a ver a Morbius. Híjole, Jared Leto, no lo sé. No es que sea, no que no le tenga mala fe a sus actuaciones. No me convence demasiado Jared Leto, qué es lo que está haciendo en algunas de sus obras. Y precisamente en Morbius creo que por ahí tengo algunas situaciones complicadas con la película. Ahorita platicamos un poco. El personaje sí es bastante mítico en las series de televisión y en los cómics, y podrían romancear con algo así, con el vampiro y algo así con Bram Stoker, pero no lo hicieron. Pero bueno, ahorita platicamos sobre eso, porque hay cositas que comentar. Pero vámonos con la intro. Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la Cumancha Podcast. Y como sabrán, al Sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de la Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDXD jajajaja. Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Ahora sí, vámonos con las noticias que hoy han sido abundantes. Hemos esperado que se nos junten las noticias y creo que son bastante interesantes. De hecho, hay varias noticias. Sabemos que, bueno, ustedes saben que aquí somos fans de lo que es los trabajos de Taika Waititi. Por ahí tenemos que, al parecer, están firmando otra temporada de What We Do in the Shadows, esta película de vampiros, hablando de que la verdad es, si quieren algo serio de vampiros, aquí no lo van a encontrar. Aquí nada más es la pura broma, es la pura sátira. Es algo que de plano sí lo recomiendo. Si quieres desconectarte y quieres unos vampiros bastante sonsos, la verdad son bastante interesantes la forma en que manejan el humor. Hay algunos diálogos que son memorables. Hay unas situaciones que pasan en What We Do in the Shadows que ya me gustaría ver la tercera. Creo que van por la cuarta, si no mal recuerdo. Me gustaría ver cómo va avanzando la serie, y más con Guillermo, que por ahí tiene un reveal. Si ustedes ya la están viendo, me gusta el personaje de Guillermo, cómo lo están manejando, porque se supone que es un familiar. Recuerden que un familiar por ahí es pues un ayudante, ¿no? De con la promesa de que el vampiro lo transforme en en algo más, ¿no? En parte de esta familia vampírica, pero pues se lo lleva dándole largas y largas y largas, y como que pues no tiene tantas ganas, ¿no?, de volverlo vampiros. Pues prácticamente Guillermo está con esa promesa, pero Guillermo al parecer es un descendiente de los Val Helsing, y por ahí de una manera cómica se va descubriendo, y los demás vampiros son demasiado soquetes. Me gusta lo que hay, porque en algún momento hay unas deudas que deben de pagar, y deudas de honor, por así decirlo, y salen huyendo. No es como que, ay, sí, soy un vampiro, me voy a enfrentar, ¿no? Salen despavoridos, y es una trama bastante interesante de lo que hace What We Do in the Shadows con los vampiros. Si vámonos así exquisitos, por así decirlo, un saludo a mi amigo Hades, que luego se anda burlando de la parte exquisita que luego decimos. Si vamos como a comentarlo, es una deconstrucción cómica del vampiro. Pues algo así, ¿no? Está interesante. Ustedes revísenlo. En otras noticias también tenemos que Taika Waititi, pues tenemos que por ahí me gustaría ver Love and Thunder, por ahí que esté trabajando Taika. Y también va a hacer alguna película de Star Wars, y al parecer que quiere que esta película sí se vea como el producto de Star Wars, y quiere que se tenga una adherencia a estos productos, y que sí se parezcan, vaya. O sea, que sí quiere darle algo al fan, pero también quiere dar una buena historia. Esperemos que Taika Waititi lo logre. Esperemos que lo haga bastante bien. Ha hecho bastante cosas interesantes con Mandalorian, lo ha hecho bastante bien. Algunos capítulos que ha manejado son buenos. Por ejemplo, por ahí, no sé, cuéntenmelo, déjenlo en sus comentarios. Robert Rodríguez, que ha manejado lo que es Boba Fett, creo que ha dejado un sabor medio agridulce. Yo soy fanático de Boba Fett. Bueno, y si me dan una serie de Chewbacca, yo la veo. Yo veo Chewbacca, pero en sí mi personaje favorito es Chewbacca, y el siguiente sería Boba Fett, pero esperemos que dé un buen resultado Taika Waititi realizando estos esos trabajos de Star Wars. También en otras noticias tenemos que va a salir lo que es Batman Azteca, una choque de imperios. Uf, híjole, ahí sí ya quiero sentarme, quiero verlo, ya estoy ahí, quiero una playera, quiero juguetes, quiero figuras, quiero merchandising, por favor, guiño, si me estás escuchando, ha sido podescucha del programa, McFarlane, guiño, haznos una figurita de el dios murciélago, por favor. Ya saben que ahí en las culturas prehispánicas había guiño, un dios murciélago, y si Batman ¿qué hubiera pasado? Si hubiera sido mexicano Batman y habría detenido la invasión española, creo que esa es la premisa y creo que va con tubo, señores. Así que por eso les digo, merchandising y figuritas por parte de McFarlane para todos. Así que me gustaría que eso fuera del merchandising. Y se ve bastante buena la animación. Se ve como tipo Tartakovsky. Por ahí, chéquenlo también. Habíamos dicho que para algunos, creo que se lo reseñé, déjenlo en los comentarios, porque a algunos como que les brinca esta parte de la animación de Tartakovsky. Yo más o menos digo, no creo que vaya a ser así como Tartakovsky la animación. Se ve, no se ve una animación pulida, por así decirlo, como la han hecho en DC las animaciones, pero sí se ve una animación interesante, vaya, sí se ve una animación interesante, se ve que va a estar media rayada, media sucia, por ahí también un poco tribal, por ahí pues, DVD, pero por ahí me llama la atención esta animación. ¿Por qué digo que se parece a Tartakovsky? Por ahí en Primal recomendé y me dijeron, no, es que por la temporalidad, es que se fue demasiado fantasiosa, digo. La verdad era de ese sentido, ¿no? Tener en Primal inclusive en la temporalidad no cuaja. Digo, podría ser un what if, podría ser una historia con nada más con el pretexto de un cavernícola, un tiranosaurio, ¿no? Ponerlos a la par y que se monte y se vaya a la aventura y que pelee, ¿no? Más o menos va a ser, yo me imagino, con esta perspectiva. Así que pues tomárnoslos en serio, pues no es para tanto, ¿no? Y tampoco las temporalidades, yo me imagino que le van a fallar, pero yo lo quiero ver. En otras noticias también tenemos que Ezra Miller, que ahorita hablamos un poquito de Ezra también en lo que es en Animales Fantásticos, y alguna sospecha que yo tengo por ahí, porque al parecer yo creo que se le está complicando muchísimo a Ezra, y pues si ustedes querían ver una película de Flash, pues al parecer tendrá sus días contados esta película, no creo. Sinceramente, así como está la situación, va a ser muy complicado, ¿no? Que saquen una película con él, al menos con él, como protagonista de Flash. No creo que la vayamos a ver en un futuro. Pues otros tropiezos para lo que es el live action de lo que es las películas de Warner. Y pues está complicado, se le está complicando el panorama, no sabemos si va a echar a andar todo lo que es esta maquinaria, vaya, de todo lo que es las películas, los live action, porque con él pues ya no vamos a tener que contar, está metido en varios problemas, no sé qué esté pasando con este muchacho, se le subió la fama, ahora sí que se subió al ladrillo y se mareó. No sabemos qué esté pasando. O, por ejemplo, por ahí había visto que es como un sentido esta parte de rebeldía, pero de plano él sí tiene bastantes problemas. Me imagino que muy similares como la chica de Smallville. Más o menos está metido en esos problemas. Y pues sí, es un trago amargo porque pues iba tan bien. Y pues no sé si les gustó a ustedes en Flash, me hace bastante interesante. Ahora sí, podrían meter como los escritos para decir, ¿saben qué? Pasen el Flash de la serie de televisión a pantalla grande. Creo que les convendría esa parte, ¿no? De los cambios. Pero bueno, híjole, qué mala onda. Pero pues se termina ahí al parecer su participación. En otras noticias tenemos que, si usted es amante del anime, por ahí tenemos Trigums, que al parecer habrá un relanzamiento en 2023 por ahí la productora Orange Studios. Así que híjole, en esta parte por las noticias de Anime Expo en 2022. En julio tendremos más noticias sobre Trigunz. Es una buena serie, revísenla. Por ahí creo que no he hablado de Trigunz. A lo mejor sería bueno darle una revisitada a Trigunz. Pero bastante interesante, bastante buena. Creo que yo la vi despuesito, o no me acuerdo si fue antes o después. Creo que fue antes de Cowboy Bebop. Y créanme que es muy buena, muy buena, muy buena. Igual parecido como si fuera un western, pero espacial, bastante interesante. Y chéquenlo, chéquenlo, porque sí, los revides, los giros de tuerca, muy buenos, muy buenos. Las escenas de acción, prácticamente es western, por así decirlo. Y los personajes muy, muy, muy, muy, muy bien manejados. En otras noticias también tenemos que... No lo sé. Yo lo voy a dejar abierto esto, ya que acá en México, al menos en Cinemex, advierte lo que viene siendo una, en Buzz Lightyear, un contenido de un beso gay. Digo, no sé cómo poderlo de comentar. Creo que sí hay una buena historia. Creo que si nos llevas bien de la mano con los personajes, creo que eso queda a segundo plano. Por ahí ha visto, creo que videos y TikToks de que personas, cómo explicarle a tu hijo qué es lo que está pasando en pantalla. Creo que no sería muy complicado, ya que lo habíamos visto también en los cómics de Marvel. Siempre estoy recomendando el de La Cruzada de los Niños. Muy interesante, y termina con un beso bastante romántico, bastante entrañable con los personajes del mismo sexo, y que la historia es bastante buena, y por el contexto queda bastante, bastante interesante. Pero pues por ahí ustedes tienen la mejor opción. Yo digo que esa parte de si la historia lo conlleva, está bien, está muy bien. Pues nada, simplemente si la historia lo conlleva, creo que pues adelante, ¿no? Este tipo de situaciones, manifestaciones, ¿no? Así que pues me gustaría, tengo muchísimas ganas de ver a Buzz Lightyear. Por ahí hay teorías y demás. No la he visto, sí me gustaría ver la pantalla grande. Le tengo muchísimas ganas, independientemente de lo que esté girando alrededor de la película. Tengo muchísimas ganas porque por ahí se ve bastante interesante todo lo que es inclusive el artbook, o lo que es el storyboard. Se ve muy interesante y lo quiero tener, ese de Buzz Lightyear. Por ahí se ve muy bueno y quisiera verlo, ¿no? Esa historia, cómo la van a desarrollar. No lo sé si vaya a pasar con Woody. Creo que para mí me gusta, y eso que me gusta el western a mí, pero no lo sé si vaya a pasar con Woody. Pero con Buzz creo que podrían llevarlo mucho más allá, ¿no? Al infinito y más allá, y darnos muchas más aventuras. Pero no lo sé, si alguien ya vio por ahí la película, recomiéndela, digan sí, Rome, vela a ver, o con tus precauciones. Pero bueno, en otras noticias también tenemos que es localistas, ya que al parecer México entra al libro Guinness por que en la Ciudad de México al parecer se dio la clase más grande de box en el Zócalo de la Ciudad de México, y al parecer sí se llevó el récord Guinness de la clase de box más grande, o la más extendida, no, sí creo que es la más grande que hubo en el récord Guinness. Así que pues adelante, está muy padre. Pues nosotros tenemos como este récord de que sí son buenos fugilistas, ¿no? Estos boxeadores que han salido de México, bastante, bastante bueno. Así que también por ahí también hemos avanzado bastante en las Olimpiadas. Por ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Por este récord Guinness que consiguen, por tener la clase masiva de box más grande del mundo. Y pues qué bueno, qué bueno. Por ahí tenemos más de noticias, pero ahorita se las comento. También, al parecer, ahorita que estamos grabando, al parecer ya pasaron 2 días. Que Internet Explorer, al parecer, pues ya ahora sí que bailó las calmadas, porque pues ya deja de funcionar a partir de hace 2 días. Así que pues ustedes coméntenme. Yo no tengo Internet Explorer, pero ustedes coméntenme si ustedes van a extrañar a Internet Explorer. Así que pues se va uno grande, por así decirlo. En otras noticias también tenemos que, es esta parte de Star Wars y Obi-Wan, esta parte de que al parecer les están mandando muchísimos fanarts, o los están chipeando, como dicen por ahí la banda otaku, a Edward McGregor. Al parecer le están mandando muchas cosas, chipeo. ¿El chipeo qué quiere decir? Que estén mandándole como fanarts, cositas como insinuando que él y pues los andan chipeando, ¿no? Pensando que ellos pues tuvieran una relación amorosa, ¿no? Por ahí dejen en los comentarios, a mí me da mucha risa, porque pues fue el desarrollo y simplemente pues al final pues queda de una manera, pues no sé, sí, más más cercana entre esta amistad, ¿no? Y este dolor que les comento de nueva cuenta que tendrá, yo creo que Obi-Wan y Luke Skywalker, ¿no? Como lo habíamos visto, algo así como el tormento del vampiro por ser un personaje bastante poderoso y que no pueda controlar y que tenga cierta estructura melancólica de reflexión y de ausencia, ¿no? El personaje, pues algo así, pero bueno, yo lo pensé de una manera, pero ahorita seguimos con eso de Star Wars. También en otras noticias tenemos que, pues al parecer, aparte de lo que es la Casa de los Dragones, también en Game of Thrones y los spin-off, al parecer podremos tener una secuela, pero ahora protagonizada, bueno, más con Jon Snow, y pues el desarrollo pues lo tendríamos por parte de Game of Thrones, así que pues estaremos esperando que nos entregan más con Jon Snow, si queremos ver más sobre sobre su vida. No lo sé qué nos vayan a dar, pero estaría interesante, y con Casa de los Dragones pues también se me hace bastante bueno. Por ahí también hay un libro precuela, ahí nos explican bastante de la Casa de los Targaryen, así que por ahí pueden también checarlo ahí en la bibliografía de lo que es Game of Thrones. Bastante bueno, es recomendable. Si te gusta lo que es la serie, pues yo diría que le entraras. En otras noticias también por ahí una cortinilla que me gustaría robarme sería el mexicano triunfando en el extranjero, prácticamente. Al parecer, Juan Toscano es el primer campeón mexicano en la NBA con los Warriors de Golden State. Así que pues felicidades, y ya hay una representación mexicana como campeón de la NBA mexicano, bastante interesante y bastante bueno. Por ahí si les interesaba por ahí, pero bueno, estas son las noticias, son bastante interesantes, han quedado por ahí, y seguirlas con películas y personajes de las series de televisión. Vámonos rápido por ahí, que quede la cortinilla. ¿Qué revisamos esta semana? Híjole, Morbius. Fue de los pendientes que tenía ganas de ver, ponerme al corriente. Por ahí me faltan varias películas de Marvel por ver, igual y la reseñe, cómo la recibió la crítica. Pues, no muy bien. Morbius, no lo sé. Me parece que por parte de Sony es una película de eslabón. Se entiende, pero... Híjole, no sé. Podría ser que le aporte, creo que más especulación, ya que pues tenemos al Dr. Morbius, donde cuentan la infancia, cuentan por qué está buscando otra solución para la deformación que tiene, ¿no? No puede caminar, por ahí al parecer pues le queda poco tiempo de vida, ¿no? Por estas malformaciones, ¿no? Y que en algún momento también tiene un amigo, Lexa Scrow, que también por ahí está pues intentando sobrevivir, y que a él también le queda poco tiempo de vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues en un experimento muy arriesgado y con murciélagos que pueden renovar células, en algún momento pues se somete a estos experimentos y toma esta parte del murciélago, ¿no? Esta parte de querer ser que es una de sus comidas sea la sangre, por así decirlo, y que en Morbius se encuentre esto, pero con los humanos, que les esté drenando la sangre, pues prácticamente estamos viendo a un vampiro mutado, por así decirlo. Eso es lo que corre la película, pero llegamos donde el Loaxax pues simplemente ya quiere este suero, por así decirlo, pero Morbius no se lo quiere dar porque, pues, para el parecer es una maldición y no cualquiera puede controlarlo. Y si no lo puede controlar, puede ser una plaga, por así decirlo. Puede ser una, puede ser un depredador de los humanos, ¿no? Y como que eso no le gusta a Morbius, pero pues al parecer Loaxax pues no le interesa, quiere estar como Morbius porque cambia en algún momento, ¿no? Cambia su complexión, ya puede caminar, se ve mucho más puedo decirse como recuperado, y pues eso es lo que quiere, ¿no? Quiere convertirse en un dios como si fuera Morbius. Lamentablemente, pues sale todo del control y simplemente lo corrompe a Loaxax el poder, y prácticamente tiene que Morbius acabar con Loaxax. Creo que ese es el argumento con Morbius. El tratado de la película, los intereses de los personajes, como que sí ahí flaquean un poco. Podemos ver referencias por ahí del universo Marvel, más que nada a Spider-Man. Por ahí tenemos al diario, por ahí no sale. Nos hubiera gustado que hubiera salido por ahí Jonah Jameson. Por ahí se hacen referencias a Venom, por ahí también, por ahí tenemos las ciudades, pero no más, no tenemos más de la película. Si tú vas con bajas expectativas, vela, está interesante para que no te digan y no te cuenten, pero sí es una película de eslabón. ¿Qué es lo interesante aquí? Pues sí, vemos al buitre por ahí, con Michael Keaton, por ahí lo vemos, y que pues va a tener alguna situación. No lo sé, porque puede estarse tejiendo los seis siniestros por ahí. O quiero aventar una. Es que ya los hicieron. Si hicieron el Multiverse, ¿por qué no soñar que en algún momento, por culpa del Marvelverse, en algún momento se modifique el ADN de Parker y puedas traerme a Punisher, puedas traerme a Morbius, puedas traerme a Kraven, y por qué no, en algún momento sea esta parte de la mutación de Spider-Man, detenerlo en algún momento? O sea, ya saben que en algún momento también en la película de Spider-Man se sale de control y lo tienen que ayudar. Me gustaría ver eso, a mí me gustaría ver esta parte de la mutación, y que se revaloricen por ahí, guiño guiño, los juguetes de la araña de Spider-Man, por así decirlo. Podría ser. No lo sé, me gustaría con estos personajes, pero a lo que apunta más seguro, digo, este es un sueño guajiro, pero lo que apunta más es a lo que es los seis siniestros. Así que pues no sabemos que si vayan a poner como un siniestro a Morbius, o de plano, les digo, la idea no es bastante descabellada, ¿verdad? Así que eso es lo único que nos da esta película a interpretar, a soñar, que digas, ok, puede estar interesante. La película, creo que IMDb le da 5 de 10. Por ahí tiene otros también, usuarios de Google les da un 66%. Yo creo que también me quedo con una calificación de la misma manera, de 3 de 5 estrellas, porque sí está bien lograda, pues está entretenida, pero sí como que nos deja como una historia de eslabón, ¿no? Como que nos explican mucho para la acción que tiene. Creo que hasta ahí me quedaría con Morbius. Así que ustedes venla y por ahí cuéntenme, digan, no, sí, como que sí pinta eso, ¿no? Que nos traigan un Punisher, que nos traigan a Morbius, que nos traigan un Kraven, para que podamos, una introducción, ¿no? Para que podamos, rescatar a Spider-Man de la mutación que sufre. Ya ven que luego se convierte como literalmente en una araña. No es que sea el hombre araña, sino que ya sea más araña que hombre. Pero bueno, vámonos también con Obi-Wan. Híjole, yo les había comentado que Obi-Wan tiene bastantes cosas interesantes, lo está haciendo bien. Creo que de las series que me ha que hemos visto, creo que de Mandalorian, de Boba Fett y Obi-Wan, híjole, yo la pondría, ponle que Mandalorian, Obi-Wan y Boba Fett, con el dolor de mi corazón, pondría a Boba Fett. Y si quieren poner a Bad Batch, por ejemplo, pondría a Bad Batch en el cuarto lugar, ¿no? Ahí con las cositas que han salido ahí de recientes de Star Wars. La pondría así, no pondría otra cosa, ¿sale? Hasta ahí queda, con eso, con lo que hemos como revisado últimamente y que tiene similares historias, ¿no? Con el cuidado del clon, cuidado de Baby Yoda y el cuidado de Leia. Han manejado muy bien, no sé si llamarlo paternidad, pero sí la protección, ¿no? De ser esta figura que, por ejemplo, Leia, ¿no? Ahorita no tiene su figura paterna, o Baby Yoda, o este clon con Bad Batch, que tengan una figura que diga, ¿sabes qué? Sí te voy a proteger, ¿no? No importa, no soy tu papá, pero yo te voy a proteger dando mi vida, anteponiéndome mi integridad a la tuya, ¿no? Voy primero yo y después tú, ¿no? Para salvarte. Híjole, Obi-Wan lo ha hecho bastante, bastante bien. Se vuelve entrañable, se vuelve demasiado sensible. Ian McGregor creo que lo hace bastante, bastante bien, bien, bien, bien. Vivian Blair, por ahí, que es Leia, en la forma de 10 años, creo que también es entrañable. Creo que cada sonrisa, cada actuación, cada vez que habla, creo que también lo hace bastante entrañable. Así que, pues, guiño, guiño, para el día del Padre del Padre, también Leia le debe de poner ahí le debe poner su tributo por ahí a Obi-Wan. Lo hace bastante bien. ¿Cómo están llevando la serie? Por ahí tenemos que ver inquisidores, secretos, mentiras, traiciones por parte de ellos, como son los Sith. Entonces, sí, sí es el material que quiero ver. Hemos visto bastante a Darth Vader. Creo que, híjole, he visto más acción de Darth Vader ahorita. No se los voy a decir en dónde, pero he visto en acción a Darth Vader y me quedo con cara así. Sí, sí, sí. Yo lo he respetado a Darth Vader, no tanto por el cortito de que vimos en Rogue One, sino en los cómics y algunas veces las narraciones que hacen en los libros. Pero acá sí se ve brutal, lo poquito que hemos visto se ve brutal. Rome, si ya tú ya llegaste al capítulo 5, me vas a dar un poco la razón, ¿sale? Si tú apenas vas como en el 4 y dices, es poquito, checa el capítulo 5 y nos dan un buen combate. Por ahí yo nada más lo voy a dejar. Nos dan un buen combate. Por ahí ya tuvo un enfrentamiento Darth Vader y Obi-Wan. Que de plano Obi-Wan, pues al parecer, pues no puede. Porque Darth Vader, pues sí está bastante, bastante pesado. Pues ya se está convirtiendo en esa leyenda que esperábamos que nos dieran, por así decirlo, ese mortal. Y hay varias escenas donde dice así. Es despiadado. Y pues quizá podrían ponerlo más despiadado, pero digo, es una parte de Disney, por así decirlo, ¿no? Y se entiende y se vuelve pesado y se vuelve más oscuro el personaje por los contextos que le están dando. Ustedes véanla. No me quejo de lo que esté pasando con Obi-Wan, porque Obi-Wan en algún momento sí es alguien traumadito, y a mí de plano cuando lo presentaron por primera vez en el episodio 4 me parece... cuando se presenta con Luke, que es un viejito, como que dices, ok, o sea, conoces a su familia como sospechoso, por así decirlo, ¿no? Como que te conozco y como que sí y no, y sé un poco de tu pasado, sé un poco de tu presente, y sé que deben de reescribir todos esos huecos o modificar un poco la historia, como lo han hecho en otras películas, como en los episodios 1, 2 y 3, y como lo van a hacer, me imagino, con los últimos episodios, si es que no les resulta, ¿sale? Si no es que contar la historia, para dónde quieran ir, y aquí sí lo veo bastante, bastante bien, Obi-Wan como que es un poco más sensible, sí es una persona, es un guerrero, guerrero caído. Creo que de ahí debemos empezar, que es un guerrero caído que pues ahora sí que le ganó la ansiedad y al Champs, y que está buscando otra vez su camino, otra vez está buscando su confianza, y que pues en algún momento pues ya se ve rebasado por el alumno. También tiene esa confrontación donde, ok, creo que yo soy el culpable, la detonación, donde esto se fue al carajo, ¿no? Donde yo creé al monstruo y se soltó, por así decirlo. Así que Obi-Wan va bien. Hemos visto también esta parte como de los flashbacks por ahí, guiño guiño, les había dicho, donde él está, es como un juego de ajedrez, por así decirlo. Están batallando en algún momento y están viendo como en cada escena, en cada flashback y escena del presente, están viendo donde el maestro y el alumno están a punto de vencerse o a punto de de ganar la el combate el combate de práctica, pero hay mucho que aprender y tenemos que quizá en la mente de no puede estar completo Darth Vader si no vence al maestro, si no va a seguir siendo un aprendiz, y Obi-Wan pues simplemente tiene la culpa de que pues soltó un mal a toda la galaxia y demasiado devastador. Va bien Obi-Wan, no me quejo, les digo, todavía tiene esta parte, la sensación de tristeza, de melancolía de los dos personajes, ¿no? Al uno al otro, por eso es que les digo, les están mandando mucho esa parte del chipeo a Ian McGregor. Bastante interesante, chéquenlo. No, creo que no defrauda, al contrario, da nueva luz que podría pasar en lo que es Star Wars. Me gustaría ver, no lo sé, si vayamos a ver en algún momento un reboot, van a sobreescribir la historia, no lo sé. Ustedes qué piensan, ¿no? Ahí déjenlo, porque me gusta lo que están haciendo. Vámonos ahora sí, ahora con la recomendación también, digo, de Animales Fantásticos. No necesitas ver lo que es la primera película. Tenemos que en Animales Fantásticos, luego, por ahí tenemos el frente a frente de Dumbledore, y lo que es, tenemos que es el avistamiento frente a frente, cara a cara, de Gellert Grindelwald con lo que es Dumbledore. Y aquí vamos a hacer un paréntesis un poquito, porque recordarán que Matt Killensen no era el personaje de Grindelwald. Recordarán que este personaje lo tenía Johnny Depp. No lo sé si fue por parte de... Ya empezaba esta parte de la demanda. Si hubiera continuado Johnny Depp, no lo sé. No lo sé si adaptan bien la segunda película, si hay como un desfase con el villano, ya que bueno, con Grindelwald, si hay un poco de desfase, y si se, por ejemplo, yo al ponerlo a perspectiva, se siente rara la película, si nosotros sabemos el contexto, y que el villano pues no actúa tan de lleno, vaya, no es que sea como una confrontación, más que al final no es como que se esté exhibiendo, como que pasan cosas alrededor de esta película. Hagan de cuenta que es el boss final de un videojuego, pero primero te va a mandar a los esbirros. ¿Qué va a pasar acá? Pues al parecer ya Grindelwald está teniendo como premoniciones, vistas al futuro, para que no lo vayan a derrotar, ya que su plan es por ahí que en algún momento vemos que Newt, pues es un recordarán que es un zoólogo de ahí, de estos animales fantásticos del mundo de Harry Potter, y que está en algún momento viendo cómo da luz un Killim, que este Killim pues podría ayudarles a podrá ayudarles a seleccionar a alguien que dirija lo que es el mundo mágico. Hay dos contendientes por ahí, que pues sí, también está como estos partidos políticos muy álgidos de quién tomará el control, pero después de que pasan algunas situaciones, Grindelwald que ha sido absuelto de los crímenes que se les imputan. Y muchos de los espectadores que vieron la película, me imagino que se van para atrás por todo lo que sucedió, todo lo que significa esto, y enfrente de Newt, y aparte también de su hermano por ahí, que en algún momento pues se les está adelantando Grindelwald, en algún momento está yendo a cenas, en algún momento está desarmándolos prácticamente. Ya que se vuelve a armar un equipo ahora con Dumbledore. Que, híjole, lo que hace Jude Law lo hace bastante bien. Y también tenemos por acá como esta sensación de Grindelwald y Dumbledore. Ponen dos perspectivas que en algún momento también no sé en dónde censuraron esta película. No sé si sea así porque se comenta, bueno, se dice en la traducción y también en inglés y en español se comenta que lo amaba o que fueron buenos amigos, ¿sale? O que fueron fraternales, pero al parecer es amor lo que estos se tenían, simplemente se separan, pero tiene, ahora sí que pues, son magos, caen en un hechizo donde ellos iban a revolucionar el mundo, lo iban a cambiar, y tienen un hechizo por ahí donde tienen unas cadenas donde no pueden actuar uno y el otro, sino van a ser muertos. Así que pues si vamos así como que muy a rajatabla, y si decimos ok, era amor, tenían alguna relación más allá de la amistad, más fraternal o amorosa, pues sí, como que estaba media tóxica ese conjuro, porque sí es como una cadena que los oprime y que los está prácticamente matando. O sea, podría decirse que sí, podría haber sido una relación y que fracasa. Algo que me sorprende en esta película, digo, son varias cosas. De que no sea tan directa la participación de Grindelwald, pero para mí se convierte en una película como de espías, no tan clavada, porque tiene que haber siempre el elemento de la magia, pero el equipo que conforma, porque regresa también el personaje de Jacob por ahí, también tenemos el de Kama, por ahí tenemos este elemento, también tenemos al hermano de Newt, y tenemos a Newt mismo, y por ahí tenemos a otra que es Bunty, por ahí tenemos a estos elementos que se vuelven como tipo espías. Cada uno tiene como una misión diferente, y que en algún momento cada uno tiene, no, nadie tiene que enterarse por las premoniciones o las vistas al futuro que Grindelwald empieza a tener. Que otra cosa, también tenemos que el animalito el Killing, pues simplemente tiene un porqué, porque al principio de la película vemos que lo elimina, y que en algún momento Newt pues no puede rescatarlo, ni siquiera la mamá, se le escapa, y que en algún momento regresa, ¿no? A ver cómo estaba el animalito, la mamá del Killing, y que en algún momento vemos que hay otro. Que lo que sucede acá pues va a ser muy importante para la trama, ese animalito, y que tiene que llegar al final de la película, porque su hermanito pues al parecer no lo llega, pero me lo regresan de una manera, híjole, demasiado, no sé si nefasto, pero sí triste en la trama, ¿no? Sí, como que sí, bien, es una película para niños, pero dices, ah, caray, como que hay ciertas situaciones donde sí donde sí te pone como, sí te pone melancólico, más por el animalito, más por el diseño. ¿Qué va a pasar también? Tenemos que alrededor de esto, pues Jacob, él va a ser un mogul. Recuerden que los moguls son los humanos, los que no manejan la magia, y que tiene en algún momento en la primera película, en lo que más o menos nos explican, que Kini, su novia, en algún momento no podrían tener esta relación, y que en algún momento también se va, ahora sí que se va al lado lado oscuro y que está con Grindelwald, que en algún momento él quiere, por su ímpetu, quiere rescatarla, ya que pues se siguen amando, aunque a este le hayan borrado la memoria. También tenemos por ahí que el personaje de Ezra Miller, Credence, pues al parecer también es un Dumbledore, ya que en algún momento pues no sabían de la existencia de este personaje y también está del lado oscuro, por así decirlo. ¿Qué va a pasar acá? Pues simplemente por las situaciones que también está pasando Ezra, pues si le tocó a Johnny Depp, no lo sé si va a regresar Johnny Depp, que no creo, porque lo está haciendo muy bien Matt, lo está haciendo demasiado bien. No creo que ya regrese a esta producción, pero el que no creo que vuelva a regresar es Ezra Miller, por la situación que está pasando, y que también ya lo ponen o lo justifican en la trama. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Pues simplemente le quitan lo que son lo absuelven de todos los crímenes que se supone que hizo Grindelwald en la película pasada, y que en algún momento ahora se vuelve candidato, como ya lo habíamos comentado al principio de la película, que el dirigente de este mundo mágico. ¿Y qué va a pasar acá? Pues al parecer está dando pasos y pasos y pasos agigantados para quedarse con el puesto. ¿Qué es lo que le puede legitimar su estatus de dirigente? Pues simplemente que este animalito que les habíamos dicho, porque tiene varios atributos, el Killing, que en algún momento pueda arrodillarse ante una persona que sea capaz, que sea bondadoso, que tenga las intenciones de cambiar al mundo. Pues prácticamente si se posa, si le hace una reverencia, pues él va a ser dirigente. Y que en algún momento, ahí va, porque pues, se llama Los Secretos de Dumbledore. Pues digo, híjole, ese viejito Dumbledore, híjole, siempre ha sido un astuto. Creo que lo mantienen como como un mago. Está bien astuto, que todo se la sabe, que todo lo ve, pero sí se mantiene como el estatus de un mago que híjole, se la sabe de todas. Se ve que es un mago recorrido, por así decirlo, ¿no? Sí, es un mago maquiavélico, inclusive. Ya, o sea, sí me gustaría ver más cosas de Dumbledore, saber cómo ha llegado a estos parámetros, cómo ha llegado a este pensamiento bastante como un mago, vaya. Sí, es un embustero, creo que sería embustero. Sería Dumbledore por las cosas que va moviendo los hilos y va provocando, porque les digo, da estos a este equipo les da unas cartas, por así decirlo, les da sus roles, pero ellos mismos no saben qué van a pasar con esos roles. O sea, sí te digo que vayas a tal lugar, pero no te digo a qué, ni con qué, ni por qué vas a estar ahí, ¿no? Tú vas a saberlo cuando llegues ahí, ¿no? O sea, los roles que maneja Dumbledore, bastante bueno. A mí me gustaría que estas películas, si fueran de Dumbledore, o si siguieran con Newt, porque sí, como va de lado Newt en esa película, sí, de plano, puedes entrarle. Si tú no conoces nada de las otras películas, puedes entrarle, porque ahí te explican un poco. Si quieres tener más contexto, pues qué mejor que ver las otras películas, pero acá yo se me haría como una película totalmente de espías, más en el tiempo, más por los personajes que hablan, más por el país que hablan por ahí, como que están hablando, más o menos es como 1920-1930, por ahí Rosan terminando la Primera Guerra Mundial, por ahí haciendo un conato con la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando un poco de Alemania, un poco más más rudo en la situación, más sombrío de estos lugares, estos páramos, y pues está bastante, bastante interesante. Yo diría que lo vieran, y la resolución, por así decirlo, también ustedes chequenla. Así como vamos, pues más o menos sabrán qué es lo que pasa, ¿no? No tiene gran detalle esta película, no hay tantos secretos ni mentiras, ni tanto como si fuera una película de espías, pero yo sí me gustaría que esas películas como que se volvieran más misteriosas, ¿no? Como que más tirándole a estos roles de que okay, no sabes qué va a pasar, pero cuando lo veas, tú sabes cómo vas a ejecutar todas estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa acá? También vemos que el personaje de Ezra Miller, pues de plano, pues lo van a guardar o lo van a cambiar, o al parecer le van a dar un lavado de cara, porque a lo mejor eso es lo que va a pasar con él en algún momento. Pues ojalá y que que supere, ¿no?, estos malos, mala racha que tiene Ezra Miller. Lo hace bien, encarna bien los papeles y me recuerda muchísimo al personaje de Snape. Por ahí chéquenlo, los brujos, los magos, los hechiceros, pues estas películas a mí me llaman muchísimo la atención, y chécalo, o sea, tú revisa, porque hay cositas que vemos. Por ejemplo, tiene muchísimas referencias. Si tú ya viste las películas de Harry Potter y te las sabes, no tanto los libros, sino yo les digo, soy fanático de las películas, a lo mejor en algún momento leeré los libros. Las películas se me hacen bastante interesantes. Por ahí tenemos referencias a los Fénix, tenemos por ahí referencias a la Cámara de los Secretos, por ahí tenemos referencias a Hogwarts, por ahí tenemos recetas a a una taberna, por ahí también tenemos también tenemos esta parte donde pues van a contraer matrimonio un mogul con una hechicera, y pues por ahí guiño guiño cómo se va desarrollando todas estas historias y cómo van a cerrar con la historia principal, ¿no? Pero a mí sí me gustaría ver más cosas sobre este universo spin-off, más spin-off sobre Harry Potter, y a mí me gustaría que lo llevaran a ver como Dumbledore. ¿Qué más? Porque Dumbledore, pues, se la sabe, y se me gustaría que fuera como más de espías a mí, esa parte, ¿no? Magia y espías, pero bueno, por ahí, chéquela. Te la recomiendo, y pues nada, es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de La Comancha Comics. Ya sabes, si ya llegaste por acá, regálanos un like, suscríbete. Por ahí estamos en iTunes, iVoox, Archivos RG, también estamos en Spotify, en YouTube como La Comancha Rome, toda esa la información como La Comancha Rome, también en Twitter, en Facebook, Instagram como La Comancha Rome. Por ahí déjanos comentarios y pues nos vemos la próxima semana. Bye.